gracias. No nos cansaremos de dar las gracias y de todas las muestras de solidaridad que nos están llegando, porque nos sentimos abrazadas, acompañadas, que nos acuerpáis, y eso es lo más importante. Héctor ha dicho que volveríamos a hacerlo porque no nos sentimos culpables de lo que hemos hecho. Yo voy a recordar de manera muy breve que lo único que hemos hecho es ser mujeres que cuidan de mujeres. Hemos hecho lo que las mujeres llevan haciendo siglos: tejer redes en silencio para cuidar de aquellas que son las olvidadas del Estado y del patriarcado. ¿Cuál ha sido nuestro gran delito? Que hemos dado un paso y hemos dejado de hacer esto en los hogares, en las cocinas, en las casas, y hemos salido a la calle, hemos dado un paso adelante y hemos ocupado esos espacios que siempre nos han negado. Hemos sido mujeres que cuidan de mujeres en la calle, y eso es lo que no nos han perdonado. Y no solo hemos sido mujeres que cuidan de mujeres en la calle, sino que además hemos seguido siendo obreras y hemos sabido que la solidaridad es lo que teje la clase trabajadora, y eso tampoco nos lo perdonan. No nos perdonan que seamos mujeres y no nos perdonan que seamos obreras. Y ellos lo que no son capaces de entender, nunca lo entenderá el Estado y nunca lo entenderá la patronal, es que esto no tiene precio. Esto es lo que va a acabar con el capitalismo, porque al pueblo unido no lo derruye nada. Y entonces ellos seguirán haciendo leyes, seguirán reprimiendo, seguirán diciendo que tenemos miedo. Y tendremos miedo porque somos humanas, pero cuando una tiene miedo, están las otras que nos cogen. Y eso es lo que ellos nunca tendrán y es lo que nos diferencia. Gracias una vez más desde Gijón, desde Asturias, a todos los lados desde que nos estén haciendo llegar todo este cariño. Gracias. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Empieza el otoño, así que nada, habrá que calentarse. Prendemos la mecha de una nueva hoguera. Este es el programa número 170 de esa séptima temporada de Cienfuegos, política y rock. Recibe un fortísimo abrazo para ti que nos oyes, pues desde que te habla comandante Buenaventura Cienfuegos, encabezando la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, con el apoyo en la retaguardia de la teniente vergonzosa desde la Galicia interior y frente a los micros aquí en la primera línea, el subcomandante Meloni Alloreto. Hola, buenas tardes, y recordemos, hay dos tipos de fascistas: los que están boca abajo colgando de una gasolinera y los que todavía y las que todavía no lo están. Ahí queda eso. Séptima temporada de Cienfuegos, que se graba en este flamante nuevo estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, los lunes a las 6:30, 7 de la tarde, y emisora en la que también tenemos repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a la hora de misa un poco adelantada, a las 11. Y remitimos también en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle de Alicante. Y también, claro está, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Spotify y Archive, y también estamos presentes en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y un grupo de difusión en Telegram. Ahí nos podrás encontrar. Y nada, a comentar, hemos abierto este programa número 170 con ese fragmento, con esa parte de la intervención de una de las seis compañeras de Gijón condenadas por hacer sindicalismo, por defender a otra compañera en particular y a la clase obrera en general, por practicar la acción directa, la solidaridad. Lo hemos comentado en los programas anteriores. Este pasado sábado 24 de septiembre tuvo lugar una manifestación en Madrid convocada por la CNT a nivel de todo el Estado para protestar por ese caso, el caso de las 6 de Gijón. Se llenó el centro de la ciudad de solidaridad. Las cifras que se comentaban eran alrededor de unas 7.000 personas en un ambiente festivo, pero a la vez muy combativo, como podéis imaginar, habiendo escuchado ese fragmento del discurso, de los muchos discursos que hubo. Mucha emotividad al encontrarte con los compas y las compas llegados de otros puntos del, del Estado, al ver la solidaridad de otras organizaciones y movimientos sociales, muchos de ellos invitados directamente por los convocantes de la manifestación, pues desde movimientos antirracistas, de género, por la vivienda, a la propia CGT, esa central sindical anarquista enfrentada hace años a esta CNT, y en este caso concreto pues han querido unir por solidaridad obrera, que cosa, también estaba en solidaridad obrera, todo se ha dicho. Cosa que es de agradecer, la verdad. Sí, sí, no está los tiempos. Y de lo que me congratulo, sinceramente. No están los tiempos para muchas sopas de letras. La lucha sigue esta y muchas luchas más. Toca seguir estando en marcha. Como dice el grupo autor de la canción con la que vamos a prender esta hoguera número 170 de Offenders, en esta Unión Europea donde la crisis y el crecimiento de la extrema derecha debe ser enfrentado por la gente común, como se hizo durante la Guerra Civil Española del siglo pasado. La canción es Marchez. Creo que lo he dicho bien. Offenders, Marchez, conocer el pasado para aprender de él, o bueno, simplemente para conocerlo, tampoco tienes que sacar lecciones de todo, que siempre está bien el aprender por el aprender, pero eso sí, conocer el pasado nunca jamás para idealizarlo, eso es mierda, ¿no? Idealizar es mierda en general, a mí me parece un concepto vital bastante, bastante malo. La primera historia de hoy, de esta hoguera número 170, no irá en base a acordes de punk rock, de heavy o rap o hasta reggaetón pachanguero, como solemos. Irá con acordes folk, que es lo que escuchaban en la época de su protagonista, Robert F. Williams. ¿Quién era este hombre? En este caso folk, pero bueno, también soul, jazz y todas las músicas negras, porque vamos a volver después de una temporada a hablar de luchas por la liberación negra y nacionalismo negro en aquellos años 60-70 de Estados Unidos, del que, aunque tantas cosas nos diferencian, tantas cosas podemos aprender. Sí, sí, sí, la verdad es que yo creo que es algo, es un aprendizaje colectivo que estamos haciendo, bueno, colectivo al menos entre tú y yo en los últimos tiempos con el programa, porque siempre hemos tirado un poco ese rollo anti-yankee, no querer saber demasiado lo que venía de allí, y con el tiempo vas yendo, por supuesto, Estados Unidos es el imperio y tal, pero dentro del imperio están las resistencias y hay algunas muy, muy, muy interesantes. Sí, sí, sí, yo siempre me considero una persona, para lo bueno y para lo malo, muy europea, con mucho interés en la historia y en las resistencias fundamentalmente de Europa Occidental, pero se puede aprender mucho del yankee, la verdad. En este caso fue de casualidad la historia de Robert F. Williams y sobre todo de Radio Dixie Free, que no la conocí en absoluto, y todo esto lo conocí gracias al libro El Peón, que ha escrito hace un par de años, tres, Paco Cerdá, y lo ha editado Pepitas de Calabaza. Es vertebra a través de la historia de Arturito Pomar, el niño prodigio del ajedrez español en los años 40-50, que fue utilizadísimo por el régimen de Franco y por el propio Franco en persona, en el contexto este del aislamiento español después de la Segunda Guerra Mundial. Y no hay que mezclar política y ajedrez. Nunca, jamás. Y Cerdá, con un estilo narrativo súper bonito, súper interesante, muy vibrante además, bailando historias de los años 60, 70, 50, y hay algunas que dije, hostia, esta historia cae en la radio. Y en este caso quería empezar con esta, aunque le fusilaremos varias de ellas, porque habla de radios, comunitarias y de radios combativas. En este caso, Williams era una persona que militaba en los movimientos sociales de defensa de la población negra, cercano a también pues a la NCAP, pero con una línea de autodefensa muy clara. Él venía de Carolina del Norte, de una ciudad llamada Monroe, que en los años 50 y 60 estaba completamente segregada y había ataques constantes y directos del Ku Klux Klan. Como digo, en este caso, Williams y su mujer, que también tiene bastante importancia en esta historia, defendían esta autodefensa armada de la población negra contra el Ku Klux Klan. Y en 1961, tras apoyar una caravana de militantes por la liberación negra, una pareja de blancos se pierde en el barrio negro de Monroe, es acogido, es ayudado, acaban en la casa de Williams, en la casa de él y de ella, y el FBI les convence para que acaben denunciándoles por secuestro. Entonces, tanto él como su mujer tienen que exiliarse. ¿Y dónde se exilian? Pues en un lugar donde eran muy bien acogidos en aquel momento. Sorpréndeme. En Cuba. ¡Oh, vete a Cuba, negro! Se van a Cuba, efectivamente. Tiene una muy buena relación con Fidel Castro. Estamos ya en el contexto, además, de muy cercano a la crisis de los misiles. Él, de hecho, estuvo en esa época viviendo allí. Y en este momento, tanto él como su esposa, digamos, cumplen un papel fundamental en la cuestión ideológica del nacionalismo negro. De hecho, son personajes fundamentales a nivel teórico por tres cuestiones. El libro de Robert Williams, Negros con pistolas, que os podéis imaginar un poco qué línea política puede llevar. También, junto a su mujer Mabel, imprimen el periódico The Crusader, el Cruzado, y sobre todo con Radio Dixie Free, radio que está emitiendo desde el año 62, si no recuerdo mal, desde Cuba, con una onda que conseguía llegar a toda la costa este americana, que además, en cintas grabadas y aprovechando el movimiento contracultural y derechos civiles y de luchas anticoloniales y radicales del hipismo americano, se escucha también en algunas universidades. Y bueno, pues en esta radio era fundamentalmente conocida por dos cuestiones: porque se utilizaba mucho la música negra, jazz, soul y demás, blues, y porque hacía una apología de la violencia armada de los negros contra el poder blanco en Estados Unidos, sin cortarse un cacho, por lo visto. Posteriormente, está emite desde, como digo, del 62 hasta el 65, y posteriormente ellos continúan su exilio en China. también tienen buena relación con Mao. De hecho, en su momento participaron o tuvieron mucha relación con movimientos no solamente de liberación negra e influenciaron a Panteras Negras, sino con movimientos maoístas dentro de Estados Unidos. Desde allí en China siguieron con el periódico hasta su vuelta en Estados Unidos en 1969. Consiguen, gracias a una serie de pactos y garantías judiciales, saber o tener más o menos una idea de antemano de que su caso iba a ser archivado, cosa que fue posteriormente en el 71 o 72, se retiran los cargos contra él. Y bueno, pues durante esta casi una década de exilio del matrimonio Williams, se convirtió en una de las grandes figuras, no solamente por el hecho de tener que estar exiliados con una acusación falsa, sino por su decisión clara, directa y pública de apoyar la lucha armada de la población negra. Sí, que es algo que hacen. Cuando me planteaste, podemos aprovechar para hilar a hablar de los Panteras Negras. Y yo, espérate, porque es un tema tan chulo, pero a la vez tan complejo, que digo, hasta que no tengamos mucho tiempo para prepararlo bien, bien, bien, no me atrevo a meterme muy directamente con el tema. Es complicado porque más tenemos a Panteras Negras, pero tenemos toda esa miriada, esa galaxia de organizaciones, colectivos de apoyo y líneas de pensamiento dentro del nacionalismo negro que eran muy divergentes, no solamente en torno al uso de la violencia, ¿no? Pues lo conocido entre Martin Luther King y Malcolm X, sino pues la relación con la religión y con el Islam, las líneas políticas que sí giraban hacia la izquierda y las que iban directamente hacia un nacionalismo negro de un carácter hasta cierto punto xenófobo. Como que estas líneas políticas, yo tampoco las conozco en profundidad, ni mucho menos, y hay algunos planteamientos interesantes y otros, bueno, que aunque entendibles, me provocan cierto rechazo, la verdad. Pero bueno, esta figura, la verdad, que la desconocía por completo que se le había dedicado un temón por parte de uno de los grandes músicos del folk estadounidense, del cual creo que tú sí que conocías algo más. Sí, conocía algo más. Escuchamos la canción y hablamos de él. Que para qué mentir, la canción era muy clara, muy directa, como el propio Williams, y es la balada del viejo Monroe. Y el artista en cuestión es Pete Seeger. Gather round me, you Americans, if you believe in right and wrong. The newspapers have ignored this, I'll tell it in a song. The papers and the TV never told a story straight. So listen now, I will to you the honest facts relate. Let me take you to a corner of this world that we call free. It's Monroe, North Carolina, where the Klan rules by decree. Now maybe you thought the Klan was dead and buried long ago. Well, in August 1961, you should have been in old Monroe. It's a town of about 10,000, it could be a pretty place. But there's uncertainty and fear to be seen on many a face. A railroad slices through Monroe, it's not one town but two towns. On the right, Monroe is white, and on the left is Newtown. 18 freedom riders came in August 61, at the call of young Rob Williams to see what could be done. Robert Williams was a leader, a giant of a man. He said, let's protect our families from the violence of the Klan. Well, the Klansmen, they got busy. They came from everywhere, all armed with guns and pistols, and Chief Mooney didn't care. They staged a bloody riot, and the deck was surely stacked, 'cause the only ones arrested were the ones who were attacked. Now listen for the frame-up. Did the Klan lay a plan to trap Williams and his friends and make him flee the land? A couple by name of Stiegel were driving in a car. They drove right into Newtown, that was a bit too far. For Negroes live in Newtown, and on that fatal day they'd set their lines of self-defense against the KKK. The Stiegels, they were frightened, there stopped at William's door, and Robert Williams told the crowd to let the steagles go. He said, come on inside my house, you'll get hurt if you stay here. And Williams led the steagles inside his own house there. And though this man had saved them, police got on his trail. Nothing less than a kidnap charge, 20 years to life in jail. And then the mighty FBI joined in to help the Klan, with vicious posters tacked up in post offices through the land, saying Rob was armed and dangerous and schizophrenic too, as though to shoot him down on sight would be the safest thing to do. But Rob escaped to Canada and then to Mexico, and now he stays in Cuba where the FBI can't go. And now a make-believe trial comes in 1962, and we are wondering if in Monroe that justice can come through. Perhaps when it gets to the Supreme Court, they'll get a better shake. But it's in the hearts of you and me the decision must be made. For we are all as guilty till we make that day to come, when Robert Williams can return to his Union County home. So listen, Mr. President, and listen, Brother Bob. If you defend the free world, here is a little job. If you don't believe the words I say, go see it for yourself. Go down and visit old Monroe, but be careful of your health. There's lots of good people in Monroe, but they are scared to say. Go down to old Monroe, Bob, tell them this is the USA. They say the German people the crimes of Hitler never knew. Well, let American people see what fascists here can do. For we've had enough of murder, we've had enough of lies, and the Ku Klux Klan in old Monroe is due to be surprised. For in Washington and round the world we're being asked today, is Monroe, North Carolina, in the good old USA? Monroe, Monroe, I hear those voices say, is Monroe, North Carolina, in the good old USA? La balada del viejo Monroe, Pete Seeger, pues narrando la historia que hemos contado hace un ratito. Además, tal cual, es que le explica en canción, o sea que... Sí, es que eso... Eso sí que es directamente utilizar la música para contar historia. Lo decías, de Pete Seeger hemos hablado aquí alguna vez, una figura... Perdón. Pues una de las figuras más interesantes de ese folk combativo estadounidense, de esa canción protesta. En general, lo que decíamos, son muy muy interesantes esas historias de las luchas en ese corazón del imperio. Pues a mí me interesan mucho las de los años posteriores a la depresión del 29, la represión que sufrieron los que olían a comunistas en la Segunda Guerra Mundial, cómo inspiraron esta gente a la contracultura, como es el caso de Pete Seeger. Con un libro fundamental sobre de testimonios sobre americanos en la Segunda Guerra Mundial, de un tal Stu de Tekel, si no recuerdo mal. El mito de la guerra buena, o la guerra buena, no, la guerra buena creo que se llamaba, como le entrevistaba a gente que había venido a luchar a España o que ya eran de izquierdas antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y en principio se negaban a dejarles combatir en Europa porque tenían una ficha policial o interna más bien del FBI en el que ponía que eran antifascistas prematuros. Eso es. Lo cual da una muestra de la hipocresía y también de la valentía de toda esta gente, muchos de ellos afroamericanos que se partieron la cara porque entendían que luchar contra el fascismo en Europa era luchar contra el racismo en Estados Unidos, cosa sí, en lo que tenía toda la razón del mundo. Absolutamente. Pete Seeger es de esta gente que comenzó con la música en los años 40, pues esos años de la guerra. Empezó con bandas como The Almanac Singers y The Weavers, como decimos, en plena Segunda Guerra Mundial. Con los Almanacs grabó en 1943 un álbum que se llamaba Historias del Batallón Lincoln, que estaba dedicado pues a la lucha de ese batallón de las Brigadas Internacionales, compuesto por estadounidenses y que luchó contra el fascismo en la Guerra Civil Española. Estos en concreto, el Batallón Lincoln, la Brigada Lincoln, estuvieron aquí, cerquita de Pinto, estuvieron pues en la Batalla del Jarama, en esos cuarteles que había en Cienpozuelos de las Brigadas Internacionales. Y en ese disco pues encontramos canciones como aquella tan mítica de There is a Valley in Spain called Jarama, hay un valle en España llamado Jarama, que sigue en la memoria de la izquierda esta parlamentaria antifascista estadounidense. Y a mí es algo que me produce un puntito de orgullo, que a lo mejor es lo que otros llaman patriotismo. No sé, a mí me mola mucho esto. El batallón Lincoln, por cierto, fue el primer ejército occidental donde hubo oficiales negros de alto rango. Efectivamente, sí, sí. Porque eso, muchos de los milicianos eran de esta raza y muchos contaban después en sus biografías, porque por suerte está todo esto muy, muy bien documentado, que nunca se habían sentido tan libres en términos raciales como en esa etapa en la que combatieron en la Guerra Española, que después en el ejército regular estadounidense o en su propia vida en el día a día en el Estados Unidos de los años 50, pese a haber sido héroes de guerra, volvieron a sentir ese desprecio, ese racismo, pues esas causas contra las que luchaba Williams, el personaje con el que hemos abierto el programa de hoy. Pero hay amigos, Pete Seeger, como tantísimos artistas que habían apoyado a la lucha contra los nazis, no solo por los intereses nacionales estadounidenses, por los intereses imperiales, podríamos decir, sino porque el antifascismo era parte más de sus luchas, pues sufrió también represión. La caza de brujas, el macartismo, ese infame comité de asuntos antiamericanos condenó a Seeger en 1951 a un año de prisión y a 17 de total y absoluta censura en los medios de comunicación de los Estados Unidos. Fue uno de esos tantos antifascistas prematuros, en cierto modo. Sí. Porque lo hemos dicho, el antifascismo en Estados Unidos no fue mainstream hasta que Japón bombardeó Pearl Harbor. Y tuvo un componente racista hacia todo lo que pudiera ser japonés u oriental bastante fuerte también, ¿eh? Sí. Hasta el punto de que hay muchos análisis de cómo se trataba con mucha más condescendencia a la propia Alemania nazi que al Japón imperial, por ejemplo. Sí, pero vamos, Si habría que ver hasta qué punto, si no llega a bombardear Japón, se hubieran mantenido neutrales o se hubieran ido a otro bando. En los años 60, la figura de Seeger, en esos años de la contracultura, como decimos, fue recuperada. Ya era bastante mayor de aquellas y puso banda sonora muchas de las luchas de aquellos años. Ya sabéis, pues la lucha contra la guerra del Vietnam, el movimiento hippie, lo adoptaron como uno de los suyos. Y fue inspiración de los nuevos intérpretes de folk, de la canción protesta de aquellos años. Tanto de los más politizados como Joan Baez o el mismísimo Bob Dylan, para ellos son inspiración y lo han dicho siempre, como otros, quizá no tan políticos, pero tan interesantes como Johnny Cash. El mismísimo Johnny Cash le llevó a Pete Seeger a actuar a su programa de televisión a nivel nacional para pavor de todos sus seguidores más conservadores, que eran muchos, muchísimos. También Seeger tuvo una tremenda influencia en la canción protesta latinoamericana del resto de Occidente, porque veían con una guitarrita y diciendo unas cuantas verdades, pues se podía contribuir a cambiar el mundo. Y bueno, los americanos de otra cosa no sabrán, pero de marketing el que quieras. En 2009, Pete Seeger actuó junto a Bruce Springsteen en la ceremonia de asunción presidencial de Barack Obama. El simbolismo de esa actuación conjunta, además, es tremendo para la working class yankee. Y bueno, también lo tremendo era también la decepción que se iban a llevar. Era inevitable, pero eso ya es una cosa un poco habitual pues cuando te flipas con el tema electoralista, ¿no? Recordemos pasar del Yes We Can al Yes We Scan. Es una cosa que me hizo mucha gracia en su momento. ¡Qué horror! Seeger, en su primer grupo de Almanac Singers, coincidió con otro de los grandísimos referentes de ese folk antifascista y obrero de los años 40, Woody Guthrie, que siempre lo pronuncio mal, pero creo que sabéis a quién me refiero. Es difícil de pronunciar. Guthrie. ¿Eh? Era el que en su guitarra tenía pintado This Machine Kills Fascists, ¿no? Esta máquina mata fascistas. Y en este 2022, uno de los grupos fetiche de este programa de Cienfuegos, como son Dropkick Murphys, pues se inspiraron en ese lema, esa frase que tenía escrita en su guitarra Woody, para el título del que va a ser su primer disco en acústico. Bebe de toda esa tradición del folk obrerista yankee. This Machine Still Kills Fascists. Esta máquina sigue matando fascistas. Un disco que saldrá a la venta el próximo día 30 de septiembre y del que ya han sacado tres adelantos. Es un disco que es acústico por la ausencia temporal de uno de los cantantes del grupo, Álvar, porque está su madre enferma y se ha apartado del grupo temporalmente para cuidarla. Y no querían hacer un disco con los sonidos habituales de punk folk, casi más cañero sin él, pero sí les apetecía seguir sacando cosas nuevas. Y bueno, cosas nuevas que suenan así de chulas y así de bien. Los Dropkick Murphys con All You Fannies. Come on, you friends and workers, I tell you. called the SIU. We had a radish ship and a crummy bunk with roaches in our stew. We fought against the weather and the stooges too. To win a clean bunk in mess hall for newly comes like you. Los Drosky Murphys, lo nuevo que van a sacar, ya digo, el disco sale el 30 de septiembre, All You Phonies. Pete Seeger y Woody Guthrie son referentes continuos de los Drosky Murphys. No tanto en lo musical, aunque siempre ha habido dejes, salvo quizá, y ya, bueno, excepciones como este último disco, pero sí en esa visión obrerista y antifascista tan particular de los Estados Unidos. Es interesante, pero difícilmente asimilable para nuestra cultura. Como decíamos antes, no idealicemos ni nos flipemos, pero sí, es interesante. Son de los nuestros, pero a su manera. Vale. Es complicado porque dentro del ámbito del punk más político, del anarcopunk, sí que hay... Aunque siempre ha habido algunas líneas de trabajo diferente al anarcopunk europeo, pero bueno, son conceptos que en general son bastante similares. Pero ya pasa incluso dentro del hardcore, ¿no? Toda esta escena del New York hardcore, que a veces cosas pues de, no sé, de Madball o grupos de estos que te quedas como... Sí, o Agnostic Front o cosas sí. Así, pero ya en esto... Estos son peña que te sacan la bandera. Es muy difícil entender. La bandera en gigante, la bandera estadounidense. Agnostic Front, mismamente. Sí, los propios Drosky Murphys. Aunque la pongan al revés, pero... Sí. Bueno, al final es ser consciente de que aunque vengamos todos del mundo occidental y con influencia anglosajona, al fin y al cabo, hay diferencias culturales muy evidentes. No deja de ser una gente que está al otro lado del charco. Pero ojo, la letra de esta canción, All You Phonies, ya te digo, ahora mismo los Drosky Murphys son unos señores de 50 años que llevan 30 años en la carretera, están en su momento de mayor popularidad con diferencia, ya no... Su próxima gira europea ya no va a ser de salas de conciertos grandes, sino es ya directamente de pabellones, para que nos pongamos un poco en la idea. Pues esta letra, esta canción, empieza con: vengan todos ustedes, amigos y trabajadores, les contaré un cuento de cómo construimos el sindicato. Y el estribillo es: todos ustedes tontos estáis obligados a perder, en referencia, pues lo sabemos todos, a los patrones. Y luego también en otros temas musicales hubo mucha referencia muy directa de los Drosky Murphys a Seeger y a Guthrie. La canción sindical, Which Side Are You On, ¿en qué lado estás?, era una canción muy popular en las huelgas, de la que hizo una versión Pete Seeger, y se hizo muy, muy, muy popular también en los años 40 y después en los 60. Y la letra de Shipping Up to Boston es un poema que era hasta entonces inédito de Woody Guthrie. Y también comentábamos que estos cantautores, esta canción protesta estadounidense, fue una influencia fundamental para la canción protesta latinoamericana, en castellano, en español. Víctor Jara decía en una entrevista unos meses antes de su asesinato, en 1973, que hubo un momento en Europa, en Estados Unidos, cuando surge el término protesta, de una juventud que trae la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y surgen cantantes como Pete Seeger, Joan Baez o Bob Dylan, que cantan canciones pacifistas que esencialmente denuncian a toda una sociedad. Mi amiga chilena Lula, que es una ferviente militante socialista, me decía hace muchos años, y me marcó la frase, decía que septiembre es Allende, que septiembre es el aniversario de aquel criminal golpe de estado de Pinochet en el año 73, aquel, el 11S original. Luego, septiembre de 2022 para Chile ha sido también la decepción o el toque de atención, no sé cómo llamarlo, depende de cómo lo quieras ver, de la derrota en referéndum de esa reforma constitucional tan progresista, tan hecha desde la base en teoría, etcétera. Igual no tan desde la base precisamente, por eso se ha tirado para atrás. Eso, sí. Que lo que tenía principalmente delante era quitarse de encima la Carta Magna actual que tenían, que era de la época de Pinochet. Chile es un país fascinante, la verdad, y su historia política es tremenda, es interesantísima. Y por supuesto, septiembre es la memoria de alguien que ya hemos mencionado, de Víctor Jara, un símbolo de tantísimos otros asesinados, represaliados, exiliados, de toda la gente que sufrió esa dictadura fascista, pero herramienta clarísima del imperialismo yanqui y del capital desde el minuto uno. Y de hecho, el banco de pruebas del neoliberalismo de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, que empezó a implementar sus teorías neoliberales específicamente en el laboratorio chileno como una prueba, como lo que luego se empezó a implementar en los 80, pues fundamentalmente en el Reino Unido de la amiga de Pinochet, Margaret Thatcher, y que las ideas del neoliberalismo habían sido bastante desacreditadas porque no eran del año 70 y en dos años dijeron vamos a probar en cualquier país latinoamericano. Era de alguna década atrás y se consideraba que era una cosa poco ética y poco practicable hasta que lo tuvieron que hacer a sangre y fuego y, aunque de otra forma, irlo implementando en el resto del mundo occidental. Y muchas de las cosas que se querían quitar en esa constitución eran cosas herederas de aquello, pues que para estudiar hay que endeudarse para toda la vida, incluso en la educación pública y cosas así. Profundizaremos en ello algún día. Pero hablaremos de Víctor Jara. Leemos en la cuenta de Instagram Historia de la Clase Trabajadora, que es la versión en castellano de la cuenta del podcast Working Class History, que está muy muy bien, lo hemos comentado alguna vez. Y en el Instagram de Cienfuegos compartimos muchas cosas de esta gente, porque la verdad es que está muy muy bien su punto de vista. Leemos que un día como hoy, el 16 de septiembre de 1973, el cantante y músico folclórico comunista chileno Víctor Jara fue asesinado por las fuerzas del general Augusto Pinochet tras el golpe de estado apoyado por Estados Unidos de unos días antes. Jara fue hecho prisionero junto con otros miles de personas en el Estadio Chile, donde los guardias lo torturaron, rompiéndole las manos y los dedos para luego decirle que intentara tocar su guitarra. Jara respondió desafiante y en su lugar cantó la canción de protesta Venceremos. La canción concluye con el estribillo. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Más o menos. A continuación le asesinaron con más de 40 disparos. En 2003 el estadio pasó a llamarse Estadio Víctor Jara. En 2018, 8 exoficiales del ejército chileno fueron condenados por el asesinato de Jara y sentenciados a algo más de 18 años de prisión. En 2019, una ola de protestas recorrió Chile, en la que miles de personas cantaron las canciones de Jara en las calles con la esperanza de un futuro más brillante. Esa esperanza se mantiene tan viva como el legado de Jara. Este es el texto de esta cuenta de Historia de la Clase Trabajadora. Y bueno, y la historia de los últimos días de Víctor Jara, el contexto, está muy bien narrado en el documental de Netflix Masacre en el Estadio, del año 2019, dirigido por el estadounidense Ben Jorgen Permut. Y bueno, un detallito que descubrí con ese documental es que el Estadio Víctor Jara es lo que aquí llamamos pabellón polideportivo, que es también es un detalle menor, pero que a la hora de visualizar las cosas te lo cambia. Y luego otro detalle, esto ya no es detalle, esto sí que es importante y que creo que lo refleja muy bien, es el papel de la esposa de Víctor, la británica de nacimiento Joan Jara, nacida con el nombre Joan Alison Turner. Posteriormente se cambiaría el apellido, no por matrimonio, sino por mantener la memoria de Víctor. También la llamaban Juanita. Ya sabemos esa costumbre que tenemos en los países hispanohablantes de cambiarle los nombres a la gente, ¿no? Pues Juanita Jara, Joan Jara, era artista como Víctor, en concreto ya era bailarina, y llevaba muchos años en Chile cuando sucede todo esto. Llevaba en Chile de los años 60 y fue ya la persona a la que tuvo que pasar ese trago tan durísimo que me cuesta imaginarlo, de ser la persona que reconozca su cadáver. Pues igual es como estaba el cadáver de haber recibido las torturas que recibió, los más de 40 disparos, cómo se cebaron con él. Desde entonces, Joan dedicó su vida a la lucha por la justicia y a la memoria de Víctor y el resto de víctimas de la represión de Pinochet. Como hemos dicho, cambió su apellido de nacimiento por el de Víctor y ella, por su nacionalidad británica, pudo irse pronto del país, pudo ir de Chile. Tenía claro que si habían hecho eso con Víctor, podían hacerlo también con ella, como lo estaban haciendo con otras miles de personas. Aunque regresó en 1984 para desde entonces liderar, encabezar los procesos legales que terminaron con esa mencionada condena a 8 militares chilenos en 2018. Como vimos, Víctor Jara era ya un artista de grandísima influencia musical, política, cultural, popular en general, en vida. En aquellos años 70, finales de los 60, era uno de los personajes más conocidos de Chile y de Latinoamérica. Y este asesinato le convirtió ya directamente en un símbolo, en algo en lo que no quiere ser nadie, pero le tocó serlo al pobre Víctor, pues eso, un símbolo de libertad en Chile y en el planeta entero. A mí me recuerda muchísimo, salvando las distancias, a nuestro Federico García Lorca, precisamente. Eso es. Sí, sí, sí. Artistas que eran muy populares en su momento, que se convierten en universales, en eternos, por desgracia, pues a raíz de un asesinato horroroso. Ya hemos comentado, la música y la actitud de Víctor Jara bebían mucho de la canción protesta estadounidense. Y para tenerlo más claro, por si había alguna duda, hizo un par de versiones en castellano de Pete Seeger. Little Boxes, que era una canción original de Malvina Reynolds, que arregló y interpretó Pete Seeger, pasó a ser Las casitas del barrio alto. Y lo que para Pete Seeger fue If I Had a Hammer, fue traducida por Víctor Jara como El martillo. El legado de Víctor Jara en la música chilena, no digamos ya en la música combativa que intenta decir algo, la gente con mensaje, está muy vivo, tan vivo que el pasado año 2021, desde un colectivo discográfica, Tributos Punk Chile, sacaron el enésimo tributo musical a su figura, pues con esos sonidos que trabajamos aquí, ¿no? El disco se llama Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Y es un recopilatorio en el que aparece esta bonita versión del Martillo, esa canción original de Pete Seeger, pues interpretada por el grupo Pegotes. Así que vamos con este bonito homenaje a Víctor Jara. Oh, oh, hermano. Oh. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana. Tocaría en la noche. pegotes desde Chile con esta versión que a su vez es una versión El Martillo, versión de Víctor Jara, El Martillo versión del Hi-Fi Had a Hammer de Pete Seeger. Hablamos ahora que Juan Jara, como tantos miles de chilenos, muchos de ellos músicos combativos, tuvieron que emigrar para huir de la represión. Y argentinos, y bolivianos, sí, y uruguayos, sí, sí. Y paraguayos. Ahora estamos con el caso concreto, sí, pero concreto chileno. Sí, los sí. 70, 80 Latinoamérica y la Operación Cóndor, que algún día hablaremos de ella también. Sí. Digo... Sobre músicos combativos que les tocó el exilio, pues hay dos casos concretos que son curiosos. Inti y Illimani se instalaron en Italia y por eso hay canciones revolucionarias en castellano, como el Venceremos que cantaba antes, son tan populares en los entornos de izquierda italianos. El Venceremos pues se lo he oído cantado a la banda Basotti, a 99 Pose, con versiones maravillosas, por cierto. O Quilapayún, que el golpe de estado de Pinochet les pilló de gira por Francia y allí que se quedaron. Pues son ejemplos de un tipo de emigración, ¿no? El exilio político, la emigración, pues para evitar ser asesinado por tus ideas. Pero hay otro tipo de emigración que suele recibir quizá menos apoyos en los países que la reciben, los países de acogida, aunque quizá la realidad sea que mueve a muchas más personas, como sería la emigración económica. España, el Estado español, fue una potencia mundial en eso de la emigración. A veces nos olvidamos y nos creemos aquí nuevos ricos. Y ha sido potencia en la emigración tanto por motivos políticos, desde los famosos afrancesados, por ejemplo, que tuvieron que irse después de la guerra de independencia. Desde los judíos y los musulmanes de la península. Bueno, pero es que aquello no era España. Efectivamente, sí, eso es completamente cierto. Por eso cierto. Vamos a hilar un poco las cosas en algo. A la enorme salida. Los liberales del XIX. Sí. Bueno, el siglo XIX eso sí que da para un siglo de radio. Ya te digo. Y por supuesto, no podemos olvidarlo, la enorme salida de refugiados republicanos y del bando antifascista en general tras la guerra civil. Pero también España ha sido potencia en la inmigración por motivos económicos en diferentes etapas de su historia. Luego está esa trampa al solitario que nos podríamos hacer de... Consideramos emigrante al que se va desde la metrópoli a la colonia cuando ese territorio es legal y formalmente el mismo país. Por ejemplo, el señor de La Coruña, de un pueblito de La Coruña que se iba a Santiago de Cuba cuando Cuba era España, ¿se le considera inmigrante? Sí, no, pues sí y no sé, es un poco complicado. A efecto de estadístico es muy complicado. Ahí es Pero es cierto que al igual que la emigración interior española, pues que la gente que fuera, pues por poner otros ejemplos, al azar, de Cuenca o de Ciudad Real a vivir a Pinto, por ejemplo. Sí, no se me ocurre que podría hacer esa barbaridad. Esa emigración interior a un propio país, en este caso es verdad que te estás yendo a la colonia de un país, pero aprovechando el hecho de las facilidades administrativas que da el tener unas competencias en común en este caso, aunque sea producto del colonialismo y del imperialismo español. La emigración española hasta mediados del siglo XX, el destino principal eran pues aquellas antiguas colonias o últimas colonias en América, pues la mencionada Cuba, México, Venezuela, Argentina. Los gallegos nos llaman a los españoles en muchos de estos países, porque si alguna región fue especialmente castigada por tener que perder a su gente fue Galicia, aunque obviamente no la única, y podemos hablar de historias tristísimas de regiones enteras vaciadas, sí, todas las regiones. Lo que cambió a nivel cultural la emigración, ¿no? En el vaciamiento de gran parte de la población rural, además, porque cuando se habla de esta primera emigración, no hablamos de emigración de ciudades, hablamos de ciudad ya, de emigración de campo, y lo que cambió el propio urbanismo de estas pequeñas poblaciones, en Asturias, por ejemplo, en gran parte de las zonas costeras, siguen quedando muchas restauradas, las típicas casonas de indianos, la gente que se fue a Indias, los pocos que pudieron prosperar y de los que alguno decidió pues crearse palacios para demostrar que había triunfado. Había triunfado la vida y se plantan en lugares tan poco tropicales como Asturias o Galicia, esas palmeras en la puerta de las casas. Efectivamente. Las preciosas casas. A mí me gustan mucho esa Sí, las casonas de indianos son muy interesantes, ¿eh? Hay algunas también en Cantabria preciosas y demás. Pero bueno, ¿cómo te modifica? Porque al final esa casona de indiano muchas veces, yo recuerdo haberlas visto en poblaciones pequeñas, Ribesella, sí, Llanes, Canguesionís, no recuerdo verlas en Oviedo, en Gijón. Entonces, cómo en una población es tan pequeña de repente te corta el urbanismo con un modelo arquitectónico completamente nuevo, de millonario, de voy a hacer esto porque puedo hacerlo. Eso es. Lo otra, hemos dicho, los que se iban a América, los indianos, pero también hubo mucha emigración hasta mediados del siglo XX, pues a Estados Unidos, a Filipinas, a las colonias de África, destinos destacados desde entonces. Tras la guerra la cosa varió bastante. Se iba más a Europa a trabajar, pues las famosas a Francia, Bélgica, el Reino Unido, el 20 para Alemania, Pepe, que incluso llegó a merecerse una película. Aunque la crisis del petróleo del 73 frenó las cifras de salida, y desde que España entró en la Unión Europea ya jamás se volvieron a alcanzar cifras de gente nacida en España viviendo o trabajando fuera, ya nunca fueron iguales. En los años 60 había como unos 2 millones de personas nacidas en España residiendo en el extranjero. Los motivos serían miles, pero bueno, yo creo que está claro que en aquella época serían sobre todo laborales. 2 millones de a una población española total de unos 30, podríamos hablar, 28 aproximadamente. Sí, recuerdo mal, estoy hablando un poco... Sí, yo esto lo calculo porque si en el año 80 y pico MCD cantaban 35 millones de borregos, esa era la población española entonces, en los años 60 sería menos. Actualmente, los datos de 2013 son 673.662 personas nacidas en España residiendo en el extranjero, de los que 118.000 estaban en Francia, luego en Argentina y Alemania unos 55.000, y en Cuba y Reino Unido ronda los 45.000, así como ese top 5 de países donde hay emigración española. El dato del INE, del Instituto Nacional de Estadística, para 2021 es que hubo un total de 77.000 salidas de españoles de aquí. Y luego es curioso, desde la crisis de 2009 ha habido como un repunte. Bueno, es curioso, es obvio. Ha habido un repunte. En 2009 fueron 36.000 españoles los que salieron. En 2015 fue el récord de estos últimos años, unos 95.000. Y últimamente ha bajado un poco, pues, para llegar a esos 77.000 del pasado año 2021. Obviamente, pues esto de la emigración por currar, por el maldito curro, pues afecta a muchas cosas. Afecta a la vida familiar, afecta a los hobbies, afecta a las cosas que haces, como por ejemplo la música, afecta a los grupos de música y da lugar incluso a leyendas urbanas con su parte de verdad. Sí, que no me han conseguido quedar muy claro. En este caso, no de las bandas establecidísimas del rock nacional, que entiendo que además pueden generar una cierta economía que les permita, si no vivir de la música, sí por lo menos completar los ingresos y vivir de una forma más holgada que si solamente pudieran estar trabajando de manera asalariada, ¿no? En este caso, a mí siempre me recuerda a un grupo que me gustó muchísimo, de heavy rock urbano, llamados Leice, que no sé si alguna vez los he puesto, y que en su momento fueron, digamos, una de estas bandas de clase media del rock español, no los grandísimos de Obús, Barón Rojo, ni los posteriores Mago de Oz, por ejemplo, pero sí una banda de la que cuando el heavy rock era la música potente en España, llevaban muchísima gente, pero sin llegar a ser petardazo que por calidad podían haber llegado a dar. El Barón Rojo es un grupo de esos que me ha parecido, que me suena de siempre el nombre, pero no los he oído hasta que tú me has dicho que querías ponerlo algún día en el programa. Hemos hecho intentos y va a ser la primera vez que suene hoy aquí. Es un grupo que me gusta mucho, la verdad. En concreto, una de las canciones que vamos a poner ahora después. Y bueno, pues a mí la historia que me llegó, que no he conseguido cuadrar si es cierta o no, es que Leice tuvieron un parón, pues yo creo que en torno a mediados de los 90, finales o algo así, porque uno de ellos se tuvo que ir a trabajar a Alemania. Por motivos laborales no pudieron continuar. Vente para Alemania, Pachi. Efectivamente. La época en la que mucha gente de grupos de punk tenía que dejar el grupo porque estaban presos por insumisión. Por ejemplo, Intolerance en Asturias. Este era el tema de Leice. Buscando información para esta canción, he encontrado en una entrevista que era una cosa un poco como de leyenda urbana, pero que sí que hubo uno de ellos que sí que tuvo una temporada que irse a trabajar a Francia, al sur de Francia. Recordamos que Leice son de Euskal Herria, con lo cual... Guipuzcoano, si no me equivoco. Efectivamente, tampoco es una... Igual no les impedía ni siquiera poder ensayar de vez en cuando, que el motivo principal había sido el agotamiento mental, físico, de la edad de la banda, que posteriormente volvería en unos años después y siguen en activo. Pero bueno, que entre las necesidades laborales, ya que ellos no podían ganarse la vida de la música y que efectivamente uno de ellos sí que tuvo que marchar del Estado español para irse a trabajar, pues tuvieron ese parón tan grande de esta banda que hacía temas como este. Como este tema que se llama Devorando las calles. Suenan bien estos Leice, ¿eh? Es que este disco, me he hecho de rogar para dejarte ponerlos, pero... Este disco es especialmente bueno, el Devorando las calles. En cuanto a propuesta musical, esta mezcla de heavy, rock, callejero, que algunos grupos vascos llevaban bastante bien y que a mí me ha gustado siempre bastante, y que incluso Barón Rojo tiene esta mezcla, que no son heavy metal puro ni mucho menos, como podía ser Obús o otras bandas de los 80. Y luego a nivel de letras era algo diferente al heavy metal, ¿eh? Un contenido social pues muy del heavy ibérico al final, que el heavy metal en los 80 y la lucha de clases tenían mucha relación. Desgraciadamente se perdió, pero ahí estamos, joder. Lo hemos puesto con la excusa un poco del hablar del tema del emigrar para trabajar, ¿no? Tiene cojones la cosa, el trabajo, ¿no? El trabajo como marca todo. Cuando hablamos de conciencia de clase no nos referimos tanto a estar orgullosos de que nos exploten, ni mucho menos, sino, pero sí a ser conscientes de cómo eso nos marca todo, marca todo, las relaciones laborales, el cómo tienes tu relación con el trabajo, te marca todo, salvo que seas un borbón, ¿no? Y bueno, voy a soltar una pequeña chapita personal de desahogo. Septiembre para mí siempre es un mes de pico de trabajo. Es también el mes en el que vuelve el programa y por tanto eso me hace muy feliz. Pero es un mes de eso, de pico de trabajo. Lo asumo y aprendí a llevarlo hace tiempo, que al fin y al cabo, yo qué sé, llevo muchos años en mi curro, llega un momento en el que sabes adaptarte y tienes trucos también para que te afecte menos. Uno de ellos es un cambio de mentalidad muy curioso, que últimamente lo comento con la gente cercana, un cambio de mentalidad que tengo en los últimos tiempos y que, no sé, igual parece una idiotez, pero yo creo que me ayuda a llevarlo. Me he dado cuenta que no odio mi trabajo, sino que odio el trabajo, y no lo mismo, no ni mucho menos lo mismo. Además, en mi caso, llevo 18 años, voy a hacer en la empresa. No es lo mismo odiar tu trabajo que odiar el trabajo. No he nacido borbón, no he nacido botín, me toca trabajar. Es algo que si hasta la Biblia lo decía como una maldición, eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y bueno, pues puestos a estar obligado a ganarme el pan, porque en este sistema es lo que hay, pues lo que hago no es lo peor. Toca defenderse de los abusos, toca poner límites, toca apoyarse en compañeros y sindicato para ello, pero bueno, ya que lo que odio es tener que levantarme para trabajar, y me doy cuenta que lo odiaría, si dejo este trabajo para empezar otro proyecto laboral, lo odiaría igual tener que levantarme. Yo soy de los que considero que trabajo es lo que haces, aunque no te apetezca hacerlo, porque tienes que hacerlo, porque si no lo cobras, estás vendiendo tu tiempo por dinero. Pero bueno, pese a ese cambio de mentalidad, pues yo qué sé, la realidad es la que es, la cosa no es como lo sienta, las cosas son como son. Por eso no quita que en septiembre pues puedo hilar, como voy a hilar esta semana, pues hasta 14 días, 15, sin librar un día completo. Aunque no sea con jornadas de 8 horas cada uno de los días, pero es algo que pues, afecta, cuesta, el no poder desconectar, el tener que llevarte un poco lo que tienes que hacer después de trabajo. Y estos días, volviendo en el coche de una de estas jornadas, que estás ahí un poco con estas rayaduras, estas idas de pinza, me dio por ponerme en el MP3 en aleatorio la discografía de un grupo al que escuchaba mucho y tenía algo abandonado, y a quienes tras escuchar ver tocar en directo en el I Love Music de Pinto le he vuelto a poner ojitos, me di cuenta, joder, es que son buenos. Hablo de El Último Que Cierre. Sí que son buenos, sí, la verdad, hay que reconocer que a mí me sorprendió. Fue tu reencuentro con los conciertos y la cara de feliz que tenías. La verdad es que me sorprendió bastante, y eso que por motivos laborales al día siguiente me tocaba despertarme de sorpresa a las 6 de la mañana o así para irme a currar de una forma lamentable y poder ganarme unos eurillos extra, la verdad. O sea, el trabajo que encontré entre un trabajo y otro, ya, es que, pero mereció la pena, la verdad. Los trabajos a odiar. Y así, pues bueno, escuchando El Último Que Cierre, cuando vuelves de currar, con ganas de cantar tú solo en el coche como un puto zumbao, en el aleatorio me he dado... Un puto zumbao sería si te pusieras a cantar en el metro. doy golpecitos así con la pulsera en la esta, pero eso, pues me he dado cuenta de una cosa sobre un pequeño leitmotiv que tiene El Último Que Cierre en muchísimas de sus canciones durante toda su discografía. Hace tiempo, en unas cuantas temporadas de Cienfuegos, un programa sobre drogas, y les puse como ejemplo del grupo que con más crudeza y naturalidad hablan de vicio, de drogas o de sexo. Lo hacen muy bien, es una temática que el grupo que tratan de un modo muy burdo. Esta peña lo han hecho desde muchos puntos de vista, sobre todo en los últimos años, y muy guay. Pero ojo ahí, con la tontería y mezclado con todas estas temáticas, tiene una conciencia de clase tremenda. Conciencia de clase en esa manera en la que decía de cómo trabajar el tener esa maldición de tener que trabajar te marca la vida, te marca el día a día. Te diría que una conciencia de clase en ese sentido mayor que muchos grupos más panfleteros que ni siquiera, que entre los panfletos ni siquiera intentan poner el acento en la causa del trabajo, como sí que hacen esta gente de Burriana. Y un ejemplo, pues ese va a ser esta canción que va ahora, que es una cara B, creo que es una canción que nunca les he oído en directo. Es del disco que era prácticamente temático sobre drogas, veneno, y no es de las más conocidas, no es quizá ni las mejores del disco, pero a mí me gusta mucho, a mí me representa mucho, pues una colección de verdades una tras otra, y que además ahora que empieza el otoño está bastante bien traída. Esa canción es Llueva. Qué bien se está en la cama hasta que duele la espalda y qué poquito lo podemos practicar últimamente. Si tener que trabajar ya es una mierda, sufrir determinadas situaciones en el trabajo es ya la repanocha. Leemos en El Salto un caso del que nos hacemos checos, sobre todo porque nos pilla cerca, aquí al lado del Parque Warner, San Martín de la Vega, recordamos que emitimos desde Pinto. Y bueno, despedidas tras denunciar acoso sexual en el Parque Warner. ¿Qué te meten primero, la puntita o dame un besito? Son algunos de los comentarios que dos trabajadoras de la subcontrata Aunar afirman que tuvieron que soportar mientras trabajaban en el parque de atracciones. O sea, comentarios, acercamientos, alguna frase más que casposa. Y estas dos personas denunciaron en su empresa haber sufrido acoso sexual por parte de uno de los trabajadores de la empresa principal prácticamente desde la primera hora de trabajo en el parque. Es un caso que está ya denunciado, que en primera instancia no ha prosperado porque consideraban la empresa que no había caso como tal a estas compañeras. Lo más grave es que después de haberlo denunciado acabaron siendo despedidas. En lugar de que se vaya a ser el acosador, acaban siendo las personas que denuncian ese acoso. Y bueno, actualmente están preparando la demanda por despido nulo, que el despido fue este pasado verano. Y para ellas, pero sobre todo para ellos, para los babosos, para esa gentuza que se creen con derecho a hacer este tipo de historias, esta canción desde Vallecas, Ira, manténlo patriarcal. Irá con Manténlo Patriarcal desde Vallecas. Una canción repleta de referencias a la cultura hip hop y a sus machunadas, y de las que no pillo la mitad. Bueno, la mitad ni el 70%, bueno, seguramente. No venimos de la cultura del rap nosotros, a pesar de que es una música que escuchamos esporádicamente. Y tú imagínate que te tienes que poner a buscar referencias en bandas de greencore que insultan entre ellas. Ya te digo, es que hay muchas cosas que me son familiares y digo, ¿de qué coño es? Algún día le echaré más vistazo. Pero el título sí que me cuentan que es respuesta a la canción Manténlo Criminal de Hard Fighter. Es bastante claro que es una canción que tiene unas cuantas machunadas de puta madre. Hard Fighter, que es el que graba alguna cosa con el Coleta. Con el Coleta, si sí, no sí, sí. Mal. Sí, sí. Y claro, cuando una vez lo puse en el programa, lo comentó una amiga, que sepa que a este tipo le han hecho una canción respuesta, porque claro, la canción concreta que puse no... No me llamaba la atención más, pero sí, unas cuantas machunadas de puta madre. Como utilizar la expresión de puta madre, por ejemplo. Lo tenemos dentrísimo. Cerramos yéndonos de festival, andamos ya un poco ya pillados de tiempo. Pero no vamos a ir a un festival cualquiera, sino al Festivalo de Manselle, una aldea de la provincia de A Coruña. Un valo es un muro, ¿vale? Y este festivalo no es un festival normal, no es la típica historia que te puedas imaginar de monto un festival para sacar pasta, monto un festival para poner mi pueblo en el mapa, o monto un festival por montarlo. No, es un festival que tiene mucho detrás, una historia preciosa de hacer las cosas en comunidad, de acción directa, por supuesto, de cultura, muchas cosas muy bonitas. Y mejor que contarlo nosotros, que somos un poco pesados, ya nos tienes muy, muy oídos, pues hemos pedido que nos lo cuente uno de sus protagonistas. Anxo Angueira, un vecino de Manselle, escritor y poeta imprescindible, además presidente de la Fundación Rosalía de Castro, que es el principal motor de que la figura de Rosalía, la escritora, adquiriese la dimensión popular que consiguió en los últimos años. Nada, agradecer a la gente que nos ha ayudado a conseguir este audio del compañero Anxo. Y vamos a escucharle directamente. Son 5 minutitos en los que nos cuenta perfectamente de qué va este festivalo. Manselle es una aldea muy pequeña, de un concello también pequeño que está entre los más conocidos de Padrón y Rianxo. Es una aldea pequeña, pero es todo un universo, como todas las cosas pequeñas, ¿no? Y efectivamente es una aldea que de algún modo es pequeña, pero es grande en el sentido de que dentro de ella hay capacidades, hay horizontes realmente grandes. Y es una referencia, más allá acaba siendo una referencia en toda la comarca porque sus vecinos nos juntamos, nos unimos y elaboramos un proyecto y lo realizamos además. Y ese proyecto era construir un valo. Un valo es un muro de piedra. No se trata de un muro separador, sino de un muro realmente integrador, un muro para recuperar unos terrenos comunales, unos terrenos públicos que habían sido destruidos por la concentración parcelaria. Entonces, lo hemos decidido así. Tenemos que construir un muro para recuperar lo que es nuestro, para recuperar lo que nos es propio. Además, había allí unos espacios, digamos, de juegos populares, ¿eh? Lo recuperamos gracias al muro. Nos costó 2 años construirlo y en él colaboró toda la aldea. Hombres, mujeres, niños y niñas, de una manera asombrosa, asombrosa. Al principio nos parecía realmente utópico, pero poco a poco el valo, el muro, se iba levantando y al final conseguimos hacerlo. Es una prueba de que la solidaridad, la generosidad en el esfuerzo, lo comunal y lo público nos sigue llamando y nos sigue moviendo. Entonces, cuando llegó la fiesta local, lo que hicimos en ese espacio recuperado no fue una fiesta tipo, una fiesta con la verbena, con las orquestas, sino que buscamos una alternativa también en el festejo y en lo musical. Entonces fue cuando ideamos el festivalo, ¿no? Un festival que incluía la memoria de la construcción de ese valo, de ese muro. Entonces la música, una música folk, pop, rock, era una música también local, una música en gallego, una música alternativa, una música que de algún modo llevaba también los contenidos que alimentaron el esfuerzo con que habíamos levantado el valo, el muro. Y la edición del festivalo de este año fue una edición maravillosa, imborrable, porque teníamos a Ruxe Ruxe, que es un grupo de referencia en el rock gallego contemporáneo, un grupo que además representa muy muy bien los grandes perfiles que nos animaron a nosotros a construir el bien común, ¿no? el comunal, lo que es de todos, lo que es público, su defensa y la defensa de nuevos horizontes para nuestra sociedad contemporánea. Ellos lo representan muy bien. Y entonces, además, apadrinaron Ruxe Ruxe a un grupo local con niños de entre 10 y 16 años que hacen versiones del rock contemporáneo, que son también de la aldea o de aldeas de este pequeño municipio de Dodro, y que se llama Pecha a Cancela, Cierra la Cancela. Y la verdad es que fue una noche memorable porque se juntaron pues lo que es un clásico como Rusia Rusia y estas nuevas fuerzas musicales y culturales que nos dicen que hay también futuro, que hay esperanza, y es lo que quisimos decir todos con la construcción de este valo, de este muro, ¿no? De este muro integrador, de este muro comunal, de este muro que defiende también lo público y que es autónomo de cualquier ayuda, de cualquier patrocinio de tipo institucional. La institución es la aldea, la institución son los vecinos y el bien público, comunal y público. Anso no lo cuenta, porque es modesto, claro, ¿no? La historia es la del valo, pero él contribuyó en esta lucha por el valo con uno de sus poemas, un poema muy reconocido en lengua gallega, un poema que termina con «En ningún nos mandó ni nos sacó de, Fanoeles, y nadie se lo ha mandado ni les ayuda, lo hacen ellos». Una bonita historia para cerrar este programa de hoy, esta hoguera 170, pues más o menos como lo empezamos, ¿no? Con esa frase de la bola de cristal de «Sola no puedes, con amigas sí». Con amigas, con compañeros, con vecinos. Y cerramos, claro, está el programa de hoy, con Ruse Ruse, tenía que ser. Y con una canción cortita, pero cañera, como es este, Resistencia. Nos escuchamos. Hasta luego.